Bueno, y estamos yéndonos en este momento a un tema nacional eje, que es el tema de la industria frigorífica y concretamente de los trabajadores de la industria frigorífica. En unas semanas en que ha estado muy agitado el tema por el tema de la exportación de ganado en pie, los posicionamientos políticos, el gobierno, la llamada oposición, aunque los temas, los otros siguen, nunca bajan, ¿no? Ahora nosotros dijimos que había subido, le suben las jubilaciones un 3% repartido en 2 y 1, y dijimos, bueno, con 400 pesos que le van a subir, ¿qué pueden comprar? Y un oyente de Las Piedras, Jorge Silva, respondió enseguida, un kilo de aguja. Bueno, el tema de los precios de la carne, todo eso sigue incambiado. Tenemos a Rodolfo García, trabajador de la industria frigorífica, él trabaja en el frigorífico Canelones, está en la lista 17 de su sindicato Sofrica. Buen día, Rodolfo. Buen día, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar hablando con ustedes y con la audiencia de Radio Centenario. El pasado día de jueves estuvimos en el informativo de la mañana, ¿sí?, un poco hablando de estos temas que podemos, sin duda, justamente estábamos pensando en eso, ¿no? Cuando hablamos del modelo agroexportador que tiene la industria frigorífica y que lo hablamos inclusive el otro día al finalizar la asamblea con compañeros de la actual directiva. Con sueldo de 30.000 pesos, una familia donde sean más de dos integrantes no compran carne porque no le daría ni para 10 días ese sueldo. Seguro. Y ha cambiado el consumo de la gente hacia la carne de pollo, la de cerdo y también hacia la carne que viene importada de Brasil y Paraguay por los mismos grupos que hoy tienen los principales frigoríficos del Uruguay. Un poco la idea hoy era aprovechar estos minutos para recordar una fecha muy importante para nuestro sindicato, el sindicato Sofrica, sindicato del frigorífico Canelones, porque el próximo domingo, mañana, y el día lunes 28, sí, se cumplirán 5 años de la segunda marcha a pie que realizaron los obreros del frigorífico Canelones junto con con el respaldo acá de la población de la ciudad de Canelones y otras organizaciones por la reapertura del frigorífico Canelones. ¿Por qué nosotros le llamamos la segunda marcha en pie? Porque muchos a veces en otros medios, en otras notas se habla de la marcha, pero nosotros siempre insistimos en la segunda, porque en el año 1964 se da un conflicto en el frigorífico Canelones, que era propiedad en aquel momento de la familia Amelio. Miguel Amelio era su dueño, en un proceso que se había dado hacia finales de los 50, principios de los 60, que era un plan inclusive de la oligarquía de sacar los frigoríficos del cerro, donde había una gran combatividad, ¿verdad?, donde habían conseguido muchas mejoras, e irlos instalando en el interior del país. Así se crea el frigorífico Tahuarembó, se crea el frigorífico Canelones, que en un principio era una fábrica de dulces, de chacinados, y se instala como frigorífico, ¿no?, y luego como frigorífico exportador. Los obreros, aquí en aquella época existía la caja de compensaciones, que era un seguro, digamos, rápidamente, así un complemento, cuando el trabajador iba a la posafra, que era de 6 meses. La posafra es cuando no hay ganado para faenar. Pero ¿qué sucede? Ameglio se niega a ser parte de la caja de compensaciones, dado que los industriales tenían que también poner un aporte al igual que el Estado. Y también no reconoce al sindicato de aquel momento. Año 1963, y hay un conflicto justamente en 1964. He de señalar también que todos estos datos, que los conocíamos por compañeros, que algunos lamentablemente ya no están por temas de edad con nosotros, los pudimos afirmar, darle certeza a los mismos, dado un trabajo que hicimos con gente de extensión universitaria en su momento, que hicieron, entre ellos hay un equipo de gente del Hospital de Clínica, pero fundamentalmente de la Facultad de Humanidades, hicieron todo un trabajo historiográfico. Entonces las fechas que nos dan fechas y datos muy reveladores. Claro. Voy a decir uno rápidamente, muy rápidamente, porque y parte también de esta discusión que tenemos, de este debate hace ya varios años, sobre el tema del monopolio extranjero. Hay algunos sectores, como los sindicatos industriales, que se van a movilizar la semana pasada, que en su momento ellos hablan de la burguesía buena o de la burguesía nacional. Amelio, dado los datos que nosotros, que estos compañeros de la Universidad de la República pudieron brindarnos, y lo hemos publicado en una revista oportunamente que mandó a realizar el sindicato, perseguía a los trabajadores con el respaldo de la policía en el segundo gobierno blanco, que se da la particularidad también que en el Cerro también eran reprimidos en aquellos años. El segundo gobierno blanco, año 62, 63, 64, que va preparando todo un terreno también para lo que luego va a ser lo que conocemos como el pachecato, ¿no? De mayor represión a los trabajadores, inclusive de muertes de estudiantes, etcétera. Y además, también tenía muchas veces la complicidad de grupos que habían acá en el interior, en varios capitales del interior. Ustedes saben, capaz la gente más veterana, quizás los jóvenes no, que tenía cierta adhesión la Juventud Unida de Pie, claro, que eran grupos de la JUP, claro, grupos de extrema derecha que también a veces reprimían a los trabajadores y después fundamentalmente y a los estudiantes, en los liceos, ¿verdad? Seguro. Entonces quiero decir esto, porque allí en el año, a principios del año 64, el sindicato realiza esta denuncia contra Amelio, que se había favorecido con este tipo de acciones para no reconocer conquistas que tenían los trabajadores, como era la caja de compensaciones y como era, sin duda, la formación elemental de un sindicato, que en aquel momento todavía no se llamaba Sofrica con las dos O, era el sindicato frigorífico Canelones. Ahora vamos a contar cómo se toma el tema de las dos O, de obreros y obreras, como es actualmente, o desde aquel momento. Entonces, por ejemplo, allí se hacen unas reuniones en Canelones, donde participa, inclusive denunciando todo esto que les estoy mencionando, los dos Enrique, le decimos nosotros, Enrique Erro, que era el legislador de la Unión Popular, ¿verdad? Por que era de acá de La Paz. Sí. Y está Enrique Rodríguez también del Partido Comunista. Sí. Entonces, pero ¿qué pasa? No se obtiene respuesta. Entonces, en aquellos años el sindicato resuelve, para dar visibilidad, tomando la tradición que habían iniciado los trabajadores del frigorífico Anglo en el año 1954 y en toda esa década, o sea, unos 10 años atrás, deciden movilizarse a pie hacia Montevideo. Y eso se realiza el 27, 28, 29 y 30 de julio del año 1964, con el respaldo de varios gremios, que ahora vamos a ver gratas coincidencias, entre ellos AUTE. En el año 64 está el Congreso del Pueblo, todavía no se había unificado el movimiento sindical, pero estaba en ese proceso, y también participa uno de los sindicatos, el más importante del frigorífico nacional, que era el Sindicato de Obreros y Obreras del Frigorífico Nacional. Sí. Y en su honor, dado la importancia de ese gremio, el Sindicato de Trabajadores Frigoríficos Canelones va a pasarse a llamar Sofrica, utilizando la 2O como es hasta el momento. Resulta ser que nosotros en el año 2019 salimos de licencia en octubre, en finales de septiembre, principio de octubre, y al poco tiempo la multinacional Minerva, que había adquirido el frigorífico Canelones en el 2017, nos anuncia que vamos al seguro de paro. Nosotros habíamos logrado firmar un convenio en el año 2018, manteniendo algunas de las conquistas que tenía el gremio, poniéndolas por escrito, sabiendo que era una multinacional muy complicada por los antecedentes que ya tenía acá en Uruguay, ¿verdad? Sí. Y se da un seguro de paro que nosotros pensábamos, esto es como todo, ¿no? Esto es como, salvando la distancia, es como cuando se da un golpe de Estado, que vos decís, bueno, sabes que es largo, pero no esperás que sea tanto, y bueno, esto pues es medio, salvando la distancia, medio lo mismo, porque sabíamos también, si bien ellos no se pronunciaron hasta más adelante, que el objetivo era eliminar ese convenio interno que habíamos podido firmar en el año 18. ¿Qué sucede? Nosotros hacemos una primera marcha, voy rapidito a algunas cuestiones que hemos estado siempre hablando en la radio. En el 11 de marzo del 2020, lo que le llamamos La Poblada, una gran movilización de 8 cuadras acá en Canelones. Sí, que lo acompañó todo el pueblo, ahí el comercio, todo. Claro. Y era un día entre semana. Sí, claro. Un paro cívico, digamos, porque los comerciantes cerraron, cuando no hubo ninguna orientación de ningún tipo, fue una cosa, salvó el pregón y de los trabajadores de nuestro sindicato, ¿no? No hubo ninguna orientación del PCNT ni de la FOICA en tal sentido, pero ¿qué sucede? Usted, como es sabido, a los 2 días aparece el tema del COVID acá en Uruguay, ¿verdad? 13 de marzo del 2020. Y bueno, durante todo un tiempo estábamos en el seguro de paro con el problema del COVID. Empiezan a surgir algunas ideas, entre ellas, justamente, siempre lo recalco porque es una medida que tomaron trabajadores de Israel en pleno COVID, de hacer un acto en la calle, que marcaban las distancias y eso, contra el actual gobierno, ¿no? Que es el gobierno genocida, que era gobierno también en ese momento, genocida del pueblo palestino, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos esa idea, el sindicato la tomó, y se realizó un acto en las puertas de nuestro local el 1 de mayo con las medidas correspondientes de tipo sanitario, que fue uno de los pocos actos que se realizó en forma presencial en ese momento. Y después, junto con otro, el 4 de junio de este año, de justamente el 2020, se instala una olla popular en nuestro local los días miércoles, que básicamente no era tanto para nosotros, sino para ayudar a un montón de gente de zonas carenciadas de acá del entorno del frigorífico. Yo me acuerdo que acá llamó gente que iba a la olla, gente que era de algún barrio, yo no me acuerdo nombres ahora, pero gente que llamó que iba a esa olla. Y estuvo muchísimo tiempo. Estuvo, sí. Sí, estuvimos más de casi 2 años, claro. Sí. Y bueno, la olla ahí sirvió para agruparnos, y un día un compañero que venía al final estábamos pensando, bueno, qué medida hacer, y un compañero que venía siempre a terminar de lavar y eso, porque hacíamos distintos turnos, y bueno, cuando el correr la noche mucha gente se tiene que ir porque viaja, porque tiene niños chicos, etcétera. Y él había leído la revista y dice, bueno, hay que marchar a Montevideo, ahora sí hay que marchar a Montevideo, porque queríamos darle más, digamos, que la noticia se trascendiera, porque nosotros, ¿en dónde salíamos? En Radio Centenario, en algún medio más alternativo, pero darle más visibilidad a este locao patronal. Y entonces el compañero dice, bueno, hay que marchar a partir del día 27, porque el 27 de julio, porque el 27 de julio fue la marcha a pie que se realizó en el año 1964. Y ahí surge que nosotros en este caso la hacemos el día 27 y 28 de julio, ¿verdad? Después el frigorífico termina, esto continuó, por eso continuamos con la olla. Nosotros en agosto realizamos, en el marco de un paro general del PCNT, que llamaba a hacer caravanas, nosotros con otros sindicatos realizamos un paro activo en nuestro local, también con mucha concurrencia. Y la reapertura del frigorífico Canelones se da en enero ya del 2021, o sea, pasaron 15 meses desde su cierre, ¿verdad? Uh-huh. Un poco queríamos nosotros recordar esa marcha que marcó un hito importante en la lucha que nosotros estamos teniendo fundamentalmente en este último periodo con Minerva, ¿no? Donde después los problemas, si hablamos del 2021, tuvimos que tomar medidas con el tema del COVID. Tuvimos un despido a un compañero que se pudo revertir por una publicación que hacen redes sociales, etcétera, ¿no? Sí. Como que la lucha ha continuado en estos días, y bueno, estamos hoy en esta situación. Hoy, por ejemplo, nosotros, y hablábamos de esto el día jueves, actualmente la sesión faena estaba pidiendo una mejora de un complemento por la faena que se hace para Israel, para el mercado kosher. Esa medida duró unas 3 semanas y bueno, nosotros tanto jueves como viernes, no somos de lunes a viernes, 9:30, ¿verdad? Jueves como viernes, mi sesión La Faena quedó sin actividad. Sabemos que el día lunes o a más tardar el martes va a haber un ampliado, o sea, una junta de delegados con la directiva, y estamos un poco a la espera de los pasos a seguir ante nuevamente esta problemática que nos enfrenta en este caso a Minerva. Bien. La importancia de recordar esta historia, esto que vos estás haciendo hoy, que cada año está presente, ¿no? De lo que pasó con esta marcha, que mañana se estará conmemorando un nuevo aniversario. Tiene importancia, me imagino que en particular para los propios trabajadores, ¿no? Porque hay nuevas generaciones que se van sumando permanentemente al trabajo. O sea, el frigorífico sigue siendo una fuente principal de trabajo en la ciudad de Canelones, por ejemplo. Y bueno, una de las cosas, si podríamos llamarlo así, digo, muy entre comillas, que hemos tenido después de la reapertura, que ingresó gente, ingresó personal joven, inclusive algunos compañeros que han trabajado en otro frigorífico, que ya vienen también con su experiencia, a pesar de ser gente joven, ¿no? Claro. Inclusive hay compañeros que marcharon como vecinos, como estudiantes acá de Canelones, y hoy están trabajando en el frigorífico, ¿no? Sí. Pudieron ingresar. Hay unos cuantos casos en tal sentido. La importancia de recordar estos hechos y de traerlos a la actualidad, ¿no? Y de, bueno, digo, no hace tanto tiempo, si bien ya pasaron 5 años, y bueno, y un poco también para finalizar, porque sabemos que la radio está en un día especial como hoy, 26 de julio, tiene otros compromisos, nuestra total confianza en la clase obrera, en todo tipo de lucha, y a pesar de situaciones muchas veces contradictorias o de atrasos que sin duda que los hay, como hablábamos el jueves pasado, cuando a veces no se denuncia de parte de nuestro movimiento obrero y sindical el genocidio que Israel está haciendo sobre Palestina, pero sin duda nuestra confianza en la clase obrera como clase y en los sindicatos como herramienta de los trabajadores, a beneficio de los trabajadores y mantenidos y organizados por los trabajadores. Muy bien. Nosotros lo que nos gustaría es poder cumplir con esto que conversábamos hace unos días de que pudieras venir por acá con trabajadores de estos jóvenes que se han ido sumando también a la labor del frigorífico, ¿no? Que es bien interesante que eso suceda. Así que vamos a quedar claro, esperando eso. Esperamos eso, viste que hoy la lucha es día a día, como ya granjes de trincheras con esta gente de Minerva, así que esperamos qué novedades vamos a tener para esta semana y sin duda que para nosotros también es muy importante estar por allí, porque nosotros, por ejemplo, el sindicato todo, pero en especial esta lista que nos hemos conformado de cara hacia las elecciones de octubre, le damos mucha importancia también al tema formativo, como ustedes habrán visto, ¿no? Sí. Que es lo que nos permite, por ejemplo, recordar esta fecha, porque si no hubiera sido por el respaldo, ya te digo, de estos compañeros que vinieron en un acuerdo ahí que habíamos hecho con la gente de extensión universitaria de la Universidad de la República, no tendríamos tanta certeza de las fechas y de los hechos que allí ocurrieron en el año 1964, que digamos fue el puntapié de toda esta historia. Está claro. Rodolfo, les mandamos un abrazo grande a vos, a todos los que participaron de aquella marcha y a todos los que se van sumando a ustedes. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Estamos en contacto, gracias. Hasta la próxima. Rodolfo García, de la lista 17 de Sofrica, estaba en la 36. ¿Pensaste en la fuerza de tu brazo aventando el aire sucio de este mundo escaso? Levanta duro el puño y canta la nueva canción a plena garganta y a pleno pulmón. Y encuéntrese tu brazo, mi brazo, el brazo y el abrazo de otros hombres, otros y otros hombres. Rueden las fronteras y asombre saliendo de la hoguera bajo limpias banderas. El hombre libre, libre,